con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas. Por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Hoy programa diferente, pero no tan diferente. Es como decía nuestro querido amigo Guido Casca, está mal, pero no tan mal. No, no sé si lo conoce Guido Casca en el resto del mundo, conductor de la televisión argentina en Canal 13. Nuestra emisora televisiva. Arrancamos el programa diferente, pero no tan diferente, como digo nuevamente. Sí, vamos a pasar un video. Sí, vamos a pasar un video en este momento. Como siempre hacemos, arrancamos con un video que me gusta compartirles. Que creo que tiene mucho para hablar, mucho para analizar y mucho para charlar con ustedes, que quizás del otro lado estén preguntándose de qué será, de qué tratará, qué será lo que estaremos por escuchar hoy. Y les digo que no se vayan del lado de la radio, porque hoy vengo con un tema que creo que es un tema bastante interesante a nivel situación ecológica, a nivel situación relaciones ecológicas, ¿no? Y entre los jóvenes del día de hoy, y también, ¿por qué no?, adultos y niños en temprana edad que, es decir, iniciar una relación. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar escuchando un video sobre eso, de parte de nuestro querido Roberto Pérez, al cual admiro muchísimo y el cual conozco en persona. Entonces arrancaremos, como dije siempre, con este video. Luego continuaremos con el programa, pero antes quiero pasar el teléfono por si quieren dejar un mensaje, pedir un tema o bien conversar llamando por teléfono al 11-64-00-7047. Estamos dos horitas acá con ustedes compartiendo esto que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar, programa número 14 de esta emisora. Bueno, arrancamos con el video y luego continuamos con el programa junto con ustedes de acá de Quilmes para el mundo con amor. Hola a todos, me presento, mi nombre es Roberto Pérez y tengo un gusto enorme de estar acá con ustedes para que juntos podamos reflexionar. A cada uno un abrazo y un saludo especial. Siempre cuando uno empieza a compartir una reflexión, tenemos que darnos cuenta que lo que queremos aplicar a otros tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. Y todo lo que les voy a comentar es fruto de una reflexión para entender cómo mejorar mi propia vida. De ahí surgió esta reflexión. Y cuando hablamos de crecer como personas, siempre pensamos que la palabra crecer con C es lo que todos conocemos. El crecer supone el crecer físicamente, el crecer biológicamente. Nuestro crecimiento con C tiene que ver con lo que la vida nos lleva permanentemente. Pero existe otra palabra que no existe, pero me interesa mucho, que es la palabra crecer con S. ¿Qué sería crecer si separamos la palabra y lo hacemos con S? ¿Será que el crecimiento con C es algo que se da naturalmente y no lo podemos impedir, pero crecer en nuestro interior es algo que depende absolutamente de cada uno de nosotros? ¿Será que el crecer internamente también, en la medida que lo hagamos adecuadamente, permite que nuestro crecimiento con C, nuestro crecimiento en todo lo demás, se dé naturalmente bien? Con el paso del tiempo uno se da cuenta que atender al interior es lo que nos permite desarrollar perfectamente todo lo que hacemos y cómo estamos. Entonces hablemos de esto, hablemos del crecer interior. ¿Y cómo sería un crecimiento sano interiormente uno mismo? ¿Sí? Existe una actitud básica en la existencia que si la entendemos se nos simplifican muchas cosas. La palabra amor es una palabra que significa justamente el arte de poder ayudar a que todos los seres crezcan hacia una evolución. Podríamos decir que la energía del amor es una energía que siempre lleva a la plenitud. Es una energía que mueve hacia la plenitud. A eso llamamos amor. Y el amor no es solamente una emoción, no es solamente un sentimiento. Es también una energía viva, una fuerza que cuando está en nosotros hace que nuestra libertad sea conducida hacia ese crecimiento personal. Entonces definamos qué es amor. Amar es desear el bien, dice Platón en la tradición griega. Amar es desear el bien, y el bien es el desarrollo pleno de aquello que amamos. Supone entonces que amar a todos los seres implica quererlos y tratar de que cada uno llegue a la plenitud que le corresponde. Entonces, si amo a las plantas, las riego, las cuido, las atiendo para que se desarrollen plenamente. Amar una mascota, amar un animal, es que tratar que vayan creciendo y desarrollándose felices y ponerles toda nuestra atención correspondiente para que se desarrollen plenamente. Amar a otro ser humano también es eso, es querer su desarrollo pleno, querer su bien. Y entonces hacer con lo que, con mis actos, con mis actitudes, hacer lo posible para que se desarrolle plenamente como persona. ¿Qué es amarme a mí mismo entonces? Amarme a mí mismo es buscar mi propio desarrollo pleno. Es tratar de que todos mis talentos crezcan y se desarrollen hasta una plenitud lo más posible en la vida que tenemos. ¿Se dan cuenta que no nos enseñaron tanto esto? Pareciera que la palabra amor a uno mismo se identifica con la palabra egoísmo. Y es penoso porque la palabra egoísmo es vivir para uno mismo en función de mi propio beneficio, de mi propia seguridad y de mi propia conveniencia. La persona egoísta es la que tiene el ego que rige su vida buscando solamente lo que le hace bien a uno. Mientras que la palabra amor a uno mismo, la idea del amor a uno mismo, es atenderme a mí para poder desarrollar lo mejor de mí y compartirlo. Vamos a tratar de entender bien esto del amor a uno mismo. Por supuesto, entiendan claramente que no tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísta quiere solamente todo y siempre para él. El que se ama a sí mismo trata de desarrollar todas sus virtudes y sus cualidades para entregarla a los otros. Ese pensamiento que ustedes conocen, que viene de la tradición cristiana, pero anteriormente viene de muchas otras tradiciones, que dice, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Será que el modelo del amor a los otros es el amor a uno mismo? Repito, ¿será que el modelo de amor a los otros, a todos los seres, sobre todas las personas, es el amor a uno mismo? Ser egoísta es buscar siempre lo fácil y lo cómodo. El que se ama a sí mismo tiene que hacer un trabajo muy fuerte de vencer sus debilidades, de vencer sus comodidades y de vencer lo que nos tira siempre a no desarrollarnos plenamente. Entonces, ¿cuáles serían las tres actitudes básicas del amor uno mismo para crecer plenamente? La primera de todas es aceptarnos. Y aceptarnos significa tratar de entender que tengo que conocerme y valorarme adecuadamente. La aceptación a uno mismo implica valoración personal, pero antes que nada, conocimiento personal. ¿Quiere decir que el amor a uno mismo empieza por el conocerme? El saber cuáles son mis debilidades, cuáles son mis tendencias que me llevan o me alejan de mi mejor crecimiento. Conocerme es una tarea fundamental. Lamentablemente en el ambiente académico no es una materia el autoconocimiento, pero los invito a que encuentren distintos caminos que les permitan conocerse a ustedes mismos bien. Y eso es una tarea hermosa para poder saber qué es lo que me cuesta, qué es lo que me necesito cambiar ¿En qué me tengo que afirmar? ¿Qué tengo que comprometerme de mí mismo? Entonces, recuerden, aceptarse uno mismo implica conocerme e implica valorarme. Y valorarme significa reconocer que lo que tengo es lo que hay y que no quiero y no tiene sentido querer tener lo que no tengo. No voy a ser nunca distinto a lo que soy, ni físicamente, ni también no tendré cualidades especiales como tienen otros. Cada uno tenemos las cualidades que tenemos, los talentos que tenemos y también las aptitudes que tenemos. Entonces, querer compararnos con otros que tienen otras aptitudes, otros talentos, no sirve para nada. La valoración personal es reconocer que lo que tengo es con lo que puedo contar para desarrollar lo mejor que pueda de mí. Entonces, no tiene sentido compararme. Y también es importante agradecer lo que soy y lo que tengo. Aceptarme significa eso. Conocerme por un lado y también valorarme lo que soy y lo que tengo. Y sobre esa base construirme y desarrollar lo mejor de mí. Si aceptarme es el primer pilar, el segundo pilar del amor a uno mismo es enriquecerme. Y me refiero con enriquecerme al ser cada vez un ser más rico en todos los sentidos, que desarrolle todas mis potencialidades lo mejor posible. Y para poder enriquecerme se necesitan dos cosas. El primero es nutrirme muy bien, alimentarme, nutrirme, todo lo que yo soy como persona. El amor uno mismo, entonces, implica saber cómo nutrirme en todo lo que soy, físicamente, afectivamente, intelectualmente y espiritualmente. Entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a tu buena alimentación física? Que no es solamente el tema de la comida, es tu descanso, es tu ejercicio físico, es tu sentimiento de gratitud con el cuerpo al moverlo, al bailar y al hacer que tu cuerpo sea el lugar donde se manifiesta lo que tú eres. ¿Cómo atiendes tu cuerpo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo quieres? En el buen sentido de la palabra, en el sentido de tratar de que esté sano, fuerte y que esté apto para que pueda manifestar lo mejor de ti. Y sobre todo, no hacer cosas que sean insanas y que nos quiten vitalidad y nos quiten plenitud en el pensar para poder desarrollar lo mejor de nosotros. Entonces, atendernos físicamente es el primer enriquecimiento que tenemos que hacer. Lo segundo es lo afectivo. ¿Cómo nos enriquecemos afectivamente? Me refiero con qué compañías compartimos nuestra vida. ¿Cómo logramos tener amistades y relaciones nutritivas que nos permiten crecer internamente nosotros al dar y recibir? ¿Qué amistades tenés? ¿Qué tiempo le dedicás a estar con personas que sabés que vos nutrís y te nutren a vos? ¿Qué tiempo dedicás a momentos de profundidad y relaciones donde tengas intimidad con el otro, no superficialidad? ¿Cómo te nutrís afectivamente? Entonces, qué bueno sería que nos revisemos y nos demos cuenta que estar con personas que nos nutren y que podemos dar y recibir es mucho mejor que estar con personas tóxicas o personas que son anémicas, que no tienen nada para dar, que llenan el tiempo, pero uno termina vacío. Pregúntate cómo son tus vínculos y cómo ayudas a que tener cada vez mejor relaciones afectivas, nutritivas. ¿Y cómo te nutrís o cómo te enriqueces intelectualmente? ¿Qué lees? ¿Qué películas ves? ¿Qué te aporta la reflexión? ¿Qué te gusta informarte y poder tener para conocer mejor la realidad? Tu elección de tu lectura, de lo que veas a través de los medios audiovisuales, lo que vos veas y lo que te enriquezcas depende absolutamente de vos. Uno puede llenarse de lecturas que son basura, superficiales, o puede leer y estar en contacto con conocimientos que te aportan para conocerte mejor y para crecer como persona. La responsabilidad es de uno. cómo me nutro físicamente, cómo me nutro afectivamente y cómo me nutro intelectualmente. Y también, por supuesto, cómo te nutrís espiritualmente. Si tenés una visión espiritual de la vida, si crees que existe una fuente de la vida que es amor y que nos une a todos en una unidad de búsqueda de plenitud y de que todos somos uno, por lo tanto, lo que le hago al otro me lo hago a mí y trato de vivir en relación con todos aportando lo mejor de mí. Si yo entiendo que hay una fuerza que nos une profundamente y que es una presencia viva a la cual me relaciono, si tú crees eso, ¿qué tiempo le dedicas? ¿Cómo te acercás? ¿Qué tipo de vivencia tenés? ¿Cómo buscar crecer en ese vínculo también? Entonces, pregúntate esto. ¿Te enriqueces físicamente en todos los sentidos que te dije? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas tus vínculos afectivos? ¿Das lo mejor de ti para que pueda ser recíproco? Y también, ¿cómo te nutrís intelectualmente? ¿Qué entra por tus sentidos y a tu mente? Y finalmente, ¿qué pasa con tu aspecto espiritual? ¿Cuánto de vos pones atención y dedicación? Eso es enriquecerse. Y el tercer pilar, después de aceptarme, que supone, como digo, conocerme y valorarme, y les acabo de decir que enriquecerme supone alimentarme, me faltaba un pilar más, una parte más. Cuando hablo de enriquecerme, hablo de alimentarme, y como dije, nutrirme en todo lo que acabo de contarles, pero también implica gobernar. Gobernar mi tiempo implica qué tiempo le dedico a cada una de las cosas que acabo de relatarles. Uno podría dedicarle todo el tiempo a los amigos y desatender todo lo otro. Uno podría dedicarse totalmente a la lectura o a la parte intelectual y desatender lo otro. Uno puede dedicarse totalmente al trabajo y no atender nada de lo otro. La pregunta es, si yo tengo que aprender a nutrirme y enriquecerme física, afectiva, intelectual y espiritualmente, ¿cómo distribuyo mi tiempo para eso? Eso es enriquecerte. ¿Cómo utilizas tu tiempo? Entonces, también te pregunto, ¿qué pasa con tu tiempo libre? ¿Es un tiempo para solamente gastarlo? ¿O es un tiempo que es una oportunidad para poder ver cómo mejorar esa manera de nutrirte? Entonces, recuerda lo que te digo, el tema es personal, que vos crezcas o no depende de ti, que vos crezcas y ese crecer con ese sea verdad depende absolutamente de ti. Tu crecimiento biológico va a ocurrir, pero tu crecimiento interior depende de lo que acabo de decirte, de cómo te conoces y cómo te valoras, cómo te alimentas y te nutres y cómo gobiernas tu tiempo. Y después de estos aspectos fundamentales viene el tercer pilar, aceptarse, enriquecerse y darse. Y darse es poner mi tiempo y mi energía para compartir lo mío a los otros. No es solamente dar cosas, es darme a mí. Y darme implica dos actitudes fundamentales. La primera es abrirme y la segunda es entregarme. Ahora, ¿por qué el darme a los otros es parte del amor a uno mismo? Uno diría, es algo externo a mí. No, darme a los otros es el punto en el cual pongo hacia los demás todo lo que yo me conozco, me acepto, me conozco, me valoro, por eso me acepto, me enriquezco y gobierno mi tiempo, por eso voy cada vez desarrollándome mejor. Y voy compartiendo a los demás. Cuando comparto a los otros, cuando me doy a los otros, al darme, termino de afirmar en mí todo lo que sé de mí. Cuando uno comparte a los otros, se reafirma todo lo que uno vive, siente y piensa. Y además crea la posibilidad de la reciprocidad, porque al darme al otro, abro la puerta para que el otro también comparta conmigo. No puedo pedir al otro que comparta de sí si yo no abro la puerta. Si yo no saludo y digo buen día, ¿por qué el otro va a decirme buen día a mí? En todo caso, cuando yo me abro, permito que el otro también se abra. Entonces darme también es una manera de crear esa reciprocidad que va a permitir, ¿qué cosa? Que si yo me doy en lo que siento, en lo que pienso, en lo que creo, y pongo lo mejor de mí para el bien del otro, el otro también me va a aportar lo suyo y me va a permitir, como dicen muchas veces, cuatro ojos ven más que dos. El otro puede ayudar a conocerme lo que yo no veo de mí, también me puede ayudar a aceptarme y también puede llegar a valorarme cosas que no valoro de mí. También es cierto que el otro puede enriquecerme a través de lo que me comparte. Y por supuesto, si el otro se da lo que tiene en su corazón y lo que es como persona, eso también me ayuda a crecer como persona también a mí. Quiere decir que aceptarme, enriquecerme y darme son los tres pilares del amor lo mismo, sí. Y que cuando lo hago, permito que el otro también, al darme, pueda hacer lo mismo conmigo, me comparta lo que él es como persona para mi propio crecimiento, sí. Entonces, me queda una sola cosa. Si amarme a mí mismo es aceptarme, enriquecerme y darme, ¿qué sería amar al otro? Uno diría que amar al otro es aceptarlo, enriquecerle y darle. No. Amar al otro como a uno mismo significa que con mi presencia, con mi persona y con mi palabra, haciendo yo conmigo lo que estoy diciendo, le pueda ayudar a que el otro también aprenda a conocerse, aceptarse y darse. Amar al otro es compartir lo mejor de mí para que el otro también se acepte, se enriquezca y se ame. Yo puedo aceptarlo, yo puedo enriquecerle y yo puedo darle. Pero eso que hago es un medio, no un fin. El fin es que el otro realmente, como estamos diciendo que el amor al otro es lo que aflora del amor uno mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta será, ¿las personas que están a mi alrededor, por estar conmigo, se conocen más? ¿Se valoran más? ¿Las personas que están conmigo realmente se enriquecen? ¿Realmente gobiernan su tiempo mejor? ¿Y también se abren y son generosas y dan de sí mismas? Si las personas que están conmigo no están haciendo eso, no les estoy amando bien, porque amar supone entonces que el otro también se ame a sí mismo como lo intento hacer yo. Si yo no hago conmigo esto, no le puedo pedir al otro que lo haga. Y en todos los amores, desde la amistad hasta el amor de pareja y todo tipo de vínculo que tengamos con otras personas, va a hacer que lo que no haga conmigo, no puedo pedirle al otro. Por eso, lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Por acción o por omisión, lo que yo no trabaje en mí es lo que puedo aportar o no aportar a los demás. Qué bueno sería que te preguntes esto. ¿Realmente yo me acepto? ¿Realmente tengo excelencia en la manera de enriquecerme a mí mismo, que es nutrirme y gobernar bien mi tiempo? ¿Realmente me abro y soy generoso en lo que soy? Si eso lo hago, ya puedo ser para el otro una posibilidad de que me imite. Pero si no lo hago, ¿cómo le voy a pedir al otro que haga esto? Y si lo voy haciendo de a poco y puedo contagiarle al otro lo que yo hago conmigo, yo debo estar atento que cualquier persona que comparta la vida conmigo, sea poco o sea mucho, por estar conmigo, de alguna manera se acepte más, se enriquezca mejor y se dé a los demás. Pensemos esto. Te dejo con estas preguntas. Y me encantaría que en esta autoevaluación repases y te veas a ti mismo. Nadie habla de esto. Estamos tan confundidos de creer que el egoísmo es sinónimo del amor lo mismo, que lamentablemente nos olvidamos que es un gran compromiso y una gran responsabilidad crecer como personas. Te abrazo, los abrazo y que les haya servido para la reflexión. Gracias. Excelente video, la verdad que yo siempre que escucho a Roberto Pérez me lleno de energía. Palabras muy sabias, palabras muy correctas, palabras muy directas, creo que van derecho a la autoestima, derecho al corazón, derecho al alma. Cómo nos vemos, cómo nos reflexionamos, siendo hoy en día pareja, siendo relación ecológica con un otro o con uno mismo. No, como decía acá Roberto Pérez, lo primordial es cómo nos vemos o cómo nos tratamos a nosotros mismos, y de ahí empieza la ecuación final de cómo analizamos el vínculo con un otro, sea amistad, sea una pareja externa o sea familia. Bueno, arrancamos el programa. Paso el teléfono 11-64-00-747. Cualquier comentario sobre el video, cualquier comentario sobre cómo repercutió este video en ustedes, cómo los hizo reflexionar sobre su estar siendo actual en relación ecológica o no, es bienvenido un comentario, un llamado, un audio. Vamos a una pausa musical y en breve volvemos con una entrevista que, bueno, viene cargada de emociones también. Volvemos. Salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. oscura en el café Malí. Oso, un tinto para mí. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos: La Bifurcada. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. estamos al aire. Bueno, hermosos temas. Pasamos recién Café Madrid de la Mississippi Blues Band y La Bifurcada de Memphis La Bluesera, bandas icónicas de blues nacional argentino. Sí las hay. Hermosa música. Bueno, como les dije, veníamos con una entrevista. No quiero hacerla perder tiempo tampoco a esta entrevistada, porque me llegó un comentario, un pajarito me contó que está con anginas, así que no quiero tampoco hacerla estar mucho en el teléfono, viste, estas cuestiones, viste, de enfermedades, de que cuidar a las personas también y a los entrevistados también. ¿Cómo estás, Alejandra? Nacho, ¿cómo estás? Todo bien, me contaron que estás anginas, un bajón, la verdad. Sí, desde el lunes con un estado así gripal, no sé si es angina, pero bueno, ahí estamos sobrellevando la situación. Bueno, igual te digo algo, no es raro en esta época, tengo mi madre, sí, saliendo de un supuesto virus que no saben qué es, pero lo dijeron que puede ser angina, gripe o cualquier cosa. Le diagnosticaron algo en las vías respiratorias. Algo le dijo al médico. No le dijo qué es. Algo le dijo. Sí. O sea, puede ser cualquier cosa. Viste, hoy con el frío que hace, el cambio de clima también, no hay que tener cuidado. Lo mismo me dijeron a mí y lo único que me dijeron que tenía que hacer reposo. Así que sí, bueno, acá estamos. Yo, mira, cuando me agarré gripe, que fue hace 2 o 3 semanas, que tuve una gripe bastante fuerte, dormí 2 días y medio o 3 días y medio, estuve en la cama sin moverme, estilo hospital. Sí. 3 días y medio, solo me levantaba para ir al baño y para comer. Pero terrible. 3 días y medio o 2 días y medio estuve en la cama, tirado, y con 2 días y medio durmiendo, me dolía la cadera de tanto dormir. Claro. Porque te duele la cadera, te duelen las piernas, te adormecen en los músculos de las piernas, viste, y tanto dormir. Sí. Pero vos sabés que en 2 días y medio me recuperé y fantástico, viste, fue lo que necesitaba, descansar, por lo visto, claro, viste. Claro. No, sí, pues sí, viste, sí. A veces, viste, el cuerpo, viste, te demanda tanta energía diaria de tantas cosas que hacemos que, viste, no nos damos cuenta que parar un poco la moto y tirarnos en la cama un rato y dormir o descansar el cuerpo hace bien. Sí, bueno, eso lo, creo que mi cuerpo necesitaba descansar también, porque viste, siempre con cosas de acá, sí, para no, allá, aparte, semana puede... Sí, aparte vos lo que hacés, bueno, no, perdón, no te presenté, estoy en falta de sincronía con la presentación. Alejandra Olmedo, quien la estamos entrevistando en este momento, es la representante legal de Feria Maquipura, a la cual asisto, que está en la Plaza Aristóbulo de Valle, en la calle Carlos Pellegrini y López. A dos cuadras de la estación de Quilmes. Y a su vez, Alejandro Olmedo es la representante del Centro Cultural Tita Merelo, ubicado en Solano, en la calle 838, número, decime el número, no lo recuerdo. 2184, 20, casi esquina 893. Por eso. Y bueno, y justamente te tenía que entrevistar hoy, porque me enteré que hoy, sábado, cumple 5 años el Tita Merelo, ¿puede ser? Sí, cumplimos 5 años, la verdad que estamos en un estado de felicidad. Sí, imagino. Venimos resistiendo todos estos años, primero con la pandemia. De la pandemia ha sido fuertísimo. Pandemia, claro, y después, bueno, todos estos embates económicos que estamos padeciendo, sí, se nos hace bastante complicado, pero seguimos poniéndole el pecho. Es que estamos yendo para adelante porque estamos todos en la misma sintonía, claro. Viste, porque el argentino, yo veo la gente de Venezuela que la está padeciendo y bastante mal, y nosotros, sí, creo que tan lejos de lo que es la situación venezolana a nivel económico, no, claro. Digo, no, a nivel económico, no, a nivel ingreso económico, hoy en día el bolsillo argentino, no estamos tan lejos. Sí, no, son distintas situaciones de Venezuela y la nuestra, pero el padecimiento del pueblo es la base común a las dos situaciones, ¿no? Sí, por eso. Siempre estamos padeciendo la clase trabajadora, el obrero, Eso es el punto en común que tenemos las dos. Yo siempre hago el chiste, viste, siempre hago el chiste que el argentino nació para sufrir. pero sí, bueno, en el argentino ya tiene esa idiosincrasia de que somos un pueblo sufrido. Sí. Y un poco sí, sí, somos muy melancólicos y somos muy sufridos y siempre estamos, como que siempre estamos en pelea, siempre estamos en lucha, y es lo que nos mantiene, ¿no? Como nación. Sí, sí, obvio, aparte somos unidos en ese ámbito, ¿no? Porque uh-huh. Lamentablemente creo que un argentino, creo que a su vez la gente que viene del exterior, no nos olvidemos que tenemos en la Feria Maquipura, tenemos venezolanos. Y creo sí, que creo que venezolanos, paraguayos también hay, creo. Sí, por eso Maquipura es amplia. Maquipura por eso. Abraza a todo el mundo y bueno, recibe a todas las personas que están dispuestas a trabajar. Por eso, y la verdad que esa es la familia, ¿entendés? Creo que no. Me parece como, a ver, ponernos en sincronía con la sociedad latinoamericana, ¿no? Porque la verdad que creo que así como ellos nos adoptan a nosotros, sí. No, porque ellos vienen con el pedido de un espacio laboral, sí, ¿no? Sí. Y nosotros no esquivamos la mirada, por ser venezolano no venís, por ser tal lugar no venís. Claro. No, somos argentinos, somos unión total a todas las razas, a todas las fuentes que vengan de cualquier lugar laboral y cualquier género y raíz, ¿no? Porque digo, somos patria en todos los sentidos y hacemos patria con cualquier hermano latinoamericano. Sí, mira, paradójicamente ayer fue un día también particular para la feria porque compramos, a lo mejor para otros puede llegar a ser una pavada, pero nosotros compramos más caballetes, 10 pares más de caballetes para que las personas puedan seguir participando, porque nosotros siempre pienso de que una mesa dignifica, ¿viste? Entonces no es lo mismo, sin desmerecer a las personas que tiran manta, pero una mesa es como que uno cuida más su producto, lo luce, lo exhibe de otra manera, entonces siempre tenemos eso de que siempre con mesa. Entonces la posibilidad de poder ampliar y sumar más personas, porque por un lado nos alegramos porque estamos creciendo y por otro lado somos conscientes de que ese crecimiento es debido a la falta de trabajo real que hay en la sociedad, producto de la crisis. Del país, todo lo que está pasando. Claro, pero bueno, lo bueno es que podemos ofrecer una alternativa para las personas que están así con esta problemática, los que estamos todos con esta problemática, tener una oportunidad de, bueno, si vos vendés un producto, lo fabricás o lo revendés, tenés la oportunidad de sumarte a la feria y llevarte un mango a casa. Y también te quiero decir, Ale, también hay gente que no es tampoco necesitada de una feria, pero a su vez va a la feria porque es un ingreso extra que tenemos, que nos sirve como una especie de sustento al bolsillo bajo la crisis que nos demanda de repente cobrarle un sueldo que quizás sea un sueldo mínimo que no nos alcanza para pagar un alquiler, que hoy en día los alquileres están subiendo, entonces estamos en crisis también con eso, y a su vez los alimentos, la ropa, los cuidados de salud, las obras sociales y todo lo que demanda hoy en día ser un ente en el país, ¿no? Una persona en el país. Sí. No, o sea, sí. Tenemos gente que va a la feria. Yo por ejemplo, voy a la feria porque me siento incluido en la sociedad, incluido en la familia. Y a su vez, digo, viste, no sé si necesito de la feria, pero yo necesito de la feria a su vez porque es como una especie de espacio en el cual me junto con gente a hacer lo mismo que hace cada uno, ¿no? A vender, Claro, a trabajar, un producto en el cual quizás yo por mi parte no lo puedo trabajar. Sí, eso es lo que iba a decir, que aparte de la parte económica, somos como una familia que compartimos vivencias, que nos apoyamos, que nos escuchamos sobre todo, si hay alguien que tiene una problemática tratamos de estar ahí. Por eso siempre digo que Feria Maquipura no es una feria más, sino que es un colectivo solidario y de trabajo. Sí, sí. Y bueno, tratamos de estar ahí en esos momentos acompañando, ¿no? Tal cual, tal cual.

Facebook, Instagram, arroba Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox. Volvemos acá al aire en estos 14 días de programa de Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Seguimos con la entrevista. La tenemos a Ale Olmedo del otro lado. Estoy. Bueno, la pregunta que te quería hacer, Ale, ¿qué se viene o qué está preparado o qué festejo? Sí. Calculo que habrá un mega festejo por el quinto aniversario del Titamarero. Calculo que bandas invitadas, show a pura música, artistas, todo, ¿no? Música toda la noche. Va a presentar y hacer su show, el show de Lulú, que es una chica que hace transformismo. Mirá, que interesante. Es un encanto. Ella es amiga de la casa, ella vino varias veces al Tita. Sí. Así que ella va a conducir el show y va a cantar Laurita Paniagua, que es nuestra moza. ¿Tu moza? Laurita es parte del staff del Tita. Mirá. Y bueno, ella canta, así que va a hacer su presentación, porque hasta el momento no había cantado. Cantó una canción en un ciclo de poesías y chamullos. Bueno, pero viene de paso el mangazo. ¿Cuándo el cantante de Bluesmaker puede ir ahí de mozo al Tita Merelo y meterle de repente un show, no? Sí. Que hacemos un arreglo, ¿no? Vamos por partes, dijo Jack. Dijo Jack el Anticipador, ¿no? Esta noche hace el show Lulú, Laurita Paniagua, va a estar Orlando Blanco, que es el que le puso música. Hay una zamba del Tita. Yo también coordino el Círculo de Escritores. Sí. Uno de los escritores nos escribió una letra y quería que le pongan música, así que hablé con Orlando Blanco, que es cantante de folclore. Sí. Y él le puso música. Salió una zamba hermosa. Y bueno, hace también, hoy canta la zamba del Tita. Qué lindo. Y viene un cantante de cumbias también, así que el cierre va a ser pum para arriba. Pasamos por varios géneros cierre va a ser pum para arriba. Va a haber sorteos, va a haber juegos, premios, así que va a estar a full el Tita esta noche. Esperamos a todos los vecinos y las vecinas que siempre nos acompañan. ¿Y a qué hora arranca el festejo? Eso me interesa saber, porque yo de repente quiero ir, de repente estoy en casa. Paró de llover, digo yo, salió el sol, se despejó el cielo. Entonces digo, mira, sí. la verdad que un día espléndido el de hoy. Al final arrancó lloviendo, hace calor. Y de noche tengo calor y dice, uy, tengo ganas de salir. Hoy es sábado. La verdad que un sábado a la noche, ¿a dónde voy a ir? No voy a ir al centro de Quilmes a gastar plata en los bares, que me cobran encima el cubierto y me cobran todo. Sí. Si no, voy a ir al Tita Merelo a disfrutar una jornada espectacular en la cual hay bandas, hay sorteos, hay gente con la mejor onda, que yo sé, la conozco, la gente que está ahí, así que gente con la mejor onda. Y a ver, mirá si voy a perder el tiempo yendo al centro de Quilmes a comer a un restaurante que me cobran fortuna, y voy al Tita Merelo, me como unos buenos platos, seguramente que va a haber de todo ahí para comer, de todo. Sí. Mira, no, nos caracterizamos por las pizzas de nata, mi compañera, que las sí. hace ella, las amasa ella, son pizzas caseras, espectaculares. Mucha gente vuelve a comer pizzas porque la verdad que son riquísimas. Tenemos cerveza artesanal, pero sobre todo precios populares, porque eso, como centro cultural. Como centro cultural, lo que pensamos es en el esparcimiento de la gente, que la gente es un derecho divertirse, es un derecho sí. que tenemos de pasarla bien y tratar de salir un poco de los problemas. Bueno, entonces van al Tita, la pasan bien, comen barato, comen rico y disfrutan de un show que a veces sí. se hace muy difícil poder ir a un recital o ir a un teatro. Entonces es que, el Tita ofrece aparte todo lo que eso. Aparte lo que involucra, ¿no? El precio popular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque a claro. veces nosotros decimos, vamos a comer a... Yo qué sé, hoy en día, con la situación, ¿no? Situación económica que está atravesando el país. De repente salir a comer una familia tipo de 3 personas, 4 personas, vamos a ir a la pizzería, porque a la pizzería pedimos una pizza grande, 3 gaseosas, 4 gaseosas, gastamos poco y terminás gastando 30.000, 40.000 pesos con esa pizza grande y las gaseosas. Ahora, de repente, voy a un espacio cultural, un centro cultural, y como, y gasto, puedo decir un número sin pensar, gasto 15 lucas, 10 lucas, 8 lucas. Sí. 8 lucas, sí, comimos bien, nos llenamos, y encima, no solo eso, sino que vimos un show musical, la pasamos bien, claro. Estuvimos con gente de buena onda, y hicimos amigos, hicimos amigos en el espacio cultural también. Entonces, realmente... No cobramos entradas, lo que hacemos es el show siempre a la gorra para que el artista tiene sus gastos, tiene su vida, así que colaboramos para que por lo menos el artista se lleve unos mangos también. Sí, seguro. Ojalá lleguemos a una instancia en que estemos en condiciones de decir, bueno, le pagamos a los artistas, hasta ahora no lo pudimos hacer, pero ese es el proyecto nuestro, la meta nuestra, de decir, bueno, tenemos un fondo y le pagamos a los artistas para que vayan a tocar. Sí, pero es que ese es el paso a paso, ¿no? Mientras tanto, le ofrecemos, siempre le ofrecemos algo para comer, para tomar, y aparte la gorra para el artista, ¿no? Porque por supuesto, aparte, van a hacer su arte. Aparte, lo que vale hoy en día, yo soy artista también, lo que vale hoy en día es la difusión del artista en sí, ¿no? Porque convengamos que un artista, para difundirse hoy en día, para darse a conocer, tiene que... Bueno, hoy están las redes, ¿no? Hoy está Spotify, hoy está YouTube. Y entrar en Spotify o en YouTube, tenés que pagar un número en... Creo que en dólares se paga hoy en día. Creo que es 30 dólares por tema que subís a las redes, tiene que pagar vos a la aplicación. Sí, sí. Aplicación, 30 dólares a la aplicación. O sea, para que pongan tu tema. O sea, hoy estamos hablando de 30 dólares y si vos sumás, si vos tenés una banda que tiene muchos temas y tiene 10 temas, 30 dólares son 300 dólares a 10 temas. Claro. 300 dólares estamos hablando... Es un montón de plata. Mucha plata que hoy... Como argentino, te lo digo yo como argentino, porque yo también tengo mi banda, tengo mis temas, tengo mi música, tengo mis temas grabados y todo eso. Y lamentablemente no puedes, viste, estar costeando 300 dólares para que la gente te escuche. ¿Viste? Sí, obvio. Yo lamentablemente, esos espacios, por eso yo aplaudo siempre de pie los espacios culturales, porque digo, son espacios donde... Nosotros como artistas, y te lo digo yo como artista, nos prestan la posibilidad de que, no sé, un vecino que está a 10 kilómetros o a 3 kilómetros o a 1 kilómetro de distancia o a 2 cuadras de mi casa o a 1 cuadra o a la misma manzana de mi cuadra, la misma cuadra de mi casa, que no me conoce, que no sabe que yo hago música, y aparece en el lugar, ah, mirá, haces música. Bueno, la sorpresa fue esa cuando abrimos, que empezamos a convocar a bandas locales, bandas que sean de Solano, para que tengan, o sea, la idea central del Centro Cultural es que las bandas que sean locales encuentren un espacio donde poder desarrollar su arte. Y la sorpresa fue maravillosa porque encontramos un montón de artistas que tienen sus bandas o tienen escritores a través del Círculo de Escritores, que tienen sus libros publicados, están en camino a publicar sus libros, grupos de teatro, infinidad de artistas y todo. Que nosotros le ofrecemos nuestro lugar para que vayan a hacer su arte ahí, ¿no? Que esa es la idea principal del Centro Cultural, más allá de los talleres, hay talleres para que la gente pueda ir a precios populares también, que puedan decir, bueno, puedo aprender... no sé, a tejer, puedo aprender los chicos a dibujar, y adultos también, sí. A tocar la guitarra, a tocar la batería, a hacer su ropa, tenemos talleres de indumentaria, entonces tratamos de buscar un precio equilibrado para que la gente lo pueda pagar, los profesores y profesoras puedan llevarse también un manguito a casa, y a nosotros también nos reditúe un poquito, así que sí, es un la parte de los talleres es un beneficio para tres partes, ¿no? Que, por supuesto, sí, que, obvio. Que la gente gane un manguito y a nosotros también nos venga bien. Por supuesto. Así que ahí, a través de los fines de semana, que hacemos las noches en vivo, que van a tocar bandas, los días de semana los talleres, y con todo eso estamos en movimiento. Y bueno, eso que te decía, este mes va a cantar Nacho en nuestro espacio. ¿Quién habla? ¿El 23 o el 24? ¿Quién te habla acá? Nacho, ¿quién te habla? Le digo a la gente, ¿quién les habla? ¿Quién les habla acá en la radio? Se entrecorta todo. ¿Quién les habla en la radio? ¿Escuchás ahora? ¿Para qué se entrecorta? ¿Lo escuchás? Se entrecorta todo y no escucha nada. Ah. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Ahora me escuchás? Yo te escucho bien, ¿eh? Ahí te... Sí. ¿Lo escuchás? Sale todo como entrecortado y no escucho bien. Ahí sí, parece que sí. ¿Lo escuchás ahora? Ahora que voy al patio porque... Viste esta cosa de la señal. Dale. A ver, ahí. ¿Ahora? Ahí te parece que te escucho bien. Dale. Seguimos. No, te decía que yo, el 24 entonces el era... 24 de agosto me estoy presentando, quienes habla, acá en, que conduce el programa con Justita Sala en la Pica de Azúcar, tiene su banda, tiene su proyecto solista, actualmente me hago conocer, me voy a llamar como Bluesmaker, el uh-huh. que quiera acercarse al Tita Merelo, el 24 de agosto en la calle 838... casi 2184. Casi esquina 893. 2184, casi esquina 893. Se puede acercar. Y va a haber un show de blues que yo como cantante, ¿no? Yo como ser el pionero de este proyecto solista, digo siempre que da que hablar. Pero no lo digo por tirarme flores, porque lo que hago yo es hacer un tributo a Memphis la Blusera, y tengo actualmente el don, que no sé de dónde vino, no sé cuándo cayó en mi cuerpo, pero el don de imitar la voz idéntica de el ex cantante ya fallecido, Adrián Otero, de Memphis la Blusera. Y acabo, y también me gustaría aclarar que es el show despedida de Bluesmaker. Show despedida de Bluesmaker, porque estamos lanzando, junto con Martín Cardoso, en producción y a su vez en música, en teclados, en piano, una banda nueva. Estamos armando una banda nueva junto con el hijo de Papo, músicos de Sumo, músicos de Box Day, músicos de Memphis la Blusera, entre ellos, y después se comentará más cuando salga la banda. Pero estamos armando una banda nueva, estamos en proyecto de armado por el momento. Falta juntarnos un par de veces más y empezar a hacer música, ¿no? Hay que empezar a juntarse y empezar a cranear esto que es la banda nueva que va a salir, que bueno, yo la voy a llamar como Carpos Blues Band, haciéndole homenaje a nuestro querido sí. Papo. Y teniendo a Luciano Napolitano, el hijo de Papo, para mí es mejor que homenajear al hijo de Papo en nuestra banda. Haciendo música, obviamente, sería siguiendo la idea de hacer tributo a Memphis y tributo a Papo en este caso. Bueno, esta vez vas solo, pero la próxima vas con todos. Esta vez voy solo, exactamente, esta vez voy solo. Y bueno, dame 2 meses, 3 meses. Dale. Que dale. Te reviento el Tita Merelo con un show de blues que van a venir bandas en esa época. Van a venir bandas. Buenísimo. Así que bueno, Ale, mil gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos, y los espero a todos por el Tita esta noche. Por supuesto, recordame el horario, la dirección, y obviamente hacer difusión. En este momento te doy 1 minuto y medio para que difundas todo lo que quieras del Tita Merelo, para que lo vendas a 1000, así la gente hoy llena de Tita Merelo. Bueno, Centro Cultural Tita Merelo, calle 838, número 2184, casi esquina 893, cumplimos 5 años, va a haber show, transformismo, humor, premios, juegos, pizzas caseras, cerveza artesanal. La cerveza artesanal es espectacular, es de la marca Hopsy, que es unos, son unos fabricantes en Quilmes, que les mando saludos también, son unos genios. Venimos trabajando con ellos desde siempre. Y bueno, a partir de las 10 de la noche, el show de Lulú, Laurita Paniagua, Orlando Blanco y Leito, que es el que, chico que va a cantar cumbias, que también es de Solano. Así que los espero a todos por allá, para pasarla bien y divertirse y salir un poco de todos estos mambos raros que estamos atravesando. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y aparte, aclaremos precios populares. Aclaremos eso. Precios populares, sí. Aclaremos precios, eso, precios populares. La gente que se acerque. Un lugar familiar. Es más, familiar. ¿Me permitís hacer, sí, hacer una travesura? Sí, sí. La gente que se acerque hoy al Tita Merelo, desde las 10 hasta las 10 y media, y mencione: vengo de parte de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Se lleva una pinta gratis. Se lleva una pinta gratis. Una pinta gratis. Dale, se lleva una pinta gratis. De 10 a 10 y media es el horario, ¿no? O 10 a 11. O hacemos de 10 a 11. De 10 a 11. De 10 a 11, los que van en nombre del programa tienen una pinta los que gratis. Vengan, los que vengan, vayan al Tita Merelo y digan: vengo de parte de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Vengan, vayan así. Ahí está. Vayan, vengo de parte de Justito Sal y una pizca de azúcar. O de parte de Nacho Gómez. Sí. ¿Cómo están de parte de Nacho Gómez? Ustedes se llevan una pinta gratis para disfrutarla en el Tita, con la mejor música, en la mejor música y la mejor onda que puede dar el Tita Merelo. Perfecto, perfecto, perfecto. Los esperamos a todos por allá. Perfecto, travesura, travesura cumplida, travesura cumplida. Bueno, gracias, Ale. No, gracias a vos, Nacho. Te mando un abrazo y nos vemos mañana en la plaza. Dale, nos vemos mañana. Dale, un abrazo. Chao, chao. Vamos a una tanda publicitaria. Tanda publicitaria, no, perdón. Un espacio musical, pausa musical. Y volvemos con esto que es Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Sometimes I wish someone up there will find. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos al aire. Acá me llegó una pregunta. Me llegó una pregunta de un oyente, conocido ya oyente de este programa, Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta que me hace Hernán es: ¿cuánto me parezco a Memphis La Lucera? Mi regalo para que saques tu pequeña conclusión o acerca de cuánto aparezco y vengas a verme el 24 de agosto al Tita Merelo, sería algo así como: sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. No sé si te quedó claro. A los oyentes también los invito, porque ojo, después, este es un regalo que acabo de hacer para los oyentes, no para solo para Hernán. Pero creo que ahí encontraron una beta que ustedes no conocían de mí. Creo que acaban de escuchar la voz de Adrián Otero, revivido de las tinieblas. Pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Pero creo que si Hernán se animó a preguntar cuánto me parezco a Memphis, espero que si los que estaban escuchando escucharon esa voz cantada por mí, y no hubo truco, no hubo edición, no hubo nada, entienda que el 24 de agosto en el Tita Merelo, en la calle 838, casi 893, el número 2183, en el Centro Cultural Tita Merelo, el show de Memphis La Lucera, o tributo a Memphis La Lucera, dado por Bluesmaker, que es mi banda. Los espero ahí y vengan, alienten y disfruten de precios populares y la mejor onda del lugar. Bueno, continuamos con el programa. Ya pasó una horita y media de programa y tenemos mucho material todavía, ¿eh? Ahora que estamos demoradísimos. Pero bueno, quería leerles algo referente a este momento que estamos viviendo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Una nota que salió en Infobae, que dice: de avergonzarse por su discapacidad a ser top 10 del mundo. La Argentina que representará al tiro adaptado en los Paralímpicos de París. María Laura Belvedere, de 24 años, se presentará en Francia como la mejor tiradora de América, y en diálogo con Infobae habló sobre su historia de vida y los obstáculos que superó desde su infancia. Paz, tranquilidad, quietud y templanza son las palabras que describen a la perfección a María Laura Belvedere, una cordobesa de 24 años que debutará en los Juegos Paralímpicos de París 2024, con un objetivo claro: hacer un buen papel en tiro adaptado, competir contra los mejores y devolverle al deporte un poco de todo lo que le dio desde su infancia. Cuenta ella: yo nací con una amputación en las piernas y una formación en las manos. No fue por ninguna enfermedad ni nada, simplemente una amputación congénita. Detalla a Infobae la oriunda de Córdoba, que utiliza prótesis para caminar desde muy pequeña y que a lo largo de su vida se encontró con diversos obstáculos que supo sortear con el paso del tiempo. Durante sus primeros años, María Laura recuerda haber transitado una infancia completamente normal, en la que su hermano se transformó en un apoyo incondicional para ella. Mi discapacidad dentro de mi familia siempre se tomó como una normalidad. Yo nací con mi discapacidad y nunca hicieron diferencia por eso, ni se quejaron por cualquier ayuda que pudiera necesitar. Siempre fui bastante protegida en ese sentido. Además, soy la hija menor, bromea. Sin embargo, esa normalidad que sentía en el seno de su familia iba a ser interpelada por las diferencias físicas que se hicieron más notorias cuando comenzó el colegio. Allí, en el Nacional de Montserrat, fue donde nacieron algunos sentimientos encontrados. Por un lado, conoció a su gran amor, el tiro, y por el otro, brotaron los cuestionamientos sobre su cuerpo. Dos caras que el deporte supo unir y entrelazar para hacer florecer la mejor versión de sí misma. Hacer deporte me ayudó a transitar mi discapacidad totalmente. Empecé en 2011, con 11 años, y elegí tiro porque no podía hacer educación física, ya que no podía correr, saltar y demás. Me hicieron elegir una de las escuadras deportivas que sintiera que podía adaptarla a mi discapacidad para desarrollarla sin dificultades, y elegí tiro. Al ser un deporte de quietud más que de movimiento, me llamó la atención. Lo elegí sin conocer demasiado sobre la disciplina, sin saber que años más tarde me iba a ayudar a transitar mi discapacidad, a aceptarme como soy y a lograr mayor independencia. Gracias al deporte y a su poder de resiliencia, María Laura no solo superó algunos obstáculos físicos, como puede ser una caminata en la que se encontraba con veredas rotas o calles en rampas, sino también los mentales, sobre todo los originados durante su adolescencia. Es una edad complicada en la que se generan ciertos conflictos con uno mismo, con el cuerpo, con la normativa de cómo tiene que ser el ser humano. A mí no me gustaba cómo era físicamente, me daba vergüenza mostrar que tenía una discapacidad, entonces la ocultaba. Pero años más tarde, gracias a este deporte, conocí otras personas que practicaban tiro adaptado y que también tenían una discapacidad. Cuando los vi, me parecieron personas súper geniales, y eso me impulsó a que me diera igual tener una discapacidad y aceptarme con ella, reconoce María Laura. Mientras añade que durante su etapa de aceptación tampoco le gustaba ser premiada en los eventos para discapacitados. Yo quería competir con los deportistas convencionales. Durante un tiempo, en sus inicios, la cordobesa se vio obligada a competir de la forma convencional, ya que no tenía con quién hacerlo en tiro adaptado. Según mi parecer, estaba en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué no podía ser premiada con ellos? El rifle es el mismo, los balines, la posición, la técnica, todo es absolutamente igual. Solo que como yo no puedo levantar el rifle por mi cuenta, utilizo un resorte como apoyo para que haga el movimiento natural del cuerpo. En esa experiencia, María Laura demostró tener un talento natural para practicar la disciplina, al punto que alcanzó a competirles de igual a igual a los atletas convencionales, generando algunas reacciones insólitas. Algunas personas se quejaban de que yo ganaba porque tiraba con apoyo, como si eso fuera una ventaja. Y era todo lo contrario. Con el tiempo me di cuenta de que yo era la que daba ventaja por el hecho de ejercer un cansancio mayor en mi cuerpo para mantener la posición, el no poder controlar mi brazo y trabajar con un objeto externo. Con los días me di cuenta que está bien que yo esté en una categoría separada. Fue entonces cuando la atleta argentina comenzó a escalar a pasos agigantados en un deporte en el que la calma y la tranquilidad son fundamentales. Muchos consideran que es un deporte violento, pero es un deporte de precisión y de concentración, remarca. Actualmente soy la única riflera paralímpica argentina. En estos años di saltos muy grandes en cuanto a logros, di pasos agigantados en cuanto a aprendizaje, agrega, sobre lo que fue su carrera hasta lo que sucedió antes de ganar las dos medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023. Mis mejores logros fueron durante el año pasado. Gracias a Dios pude competir afuera y eso me impulsó a aprender. Antes de mis dos medallas en Chile, fui a mi primer mundial en Lima, el torneo más importante del año, aparte de los Juegos. Para mí, haber clasificado por mi propia cuenta y haber competido con los mejores del mundo fue un orgullo. Recuerda con emoción y añade, literalmente a mi izquierda estaba el campeón del mundo francés. Estaba Chocha. En Perú obtuve mi mayor logro personal. No lo podía creer. Quedé en el puesto 9 entre 60 tiradores del planeta en mi primer mundial. Hice mejor puntaje que muchos otros tiradores que siempre miré, relata. Cabe destacar que María Laura compite en una categoría mixta, ya que es un deporte en el que no se utiliza la fuerza. Todos apoyamos el rifle, el resorte, por eso hay una igualdad de condiciones. Tras su participación en la cita mundialista, María Laura Belvedere se consagró como la tercera mujer mejor clasificada y la primera de América. Además, por el hecho de que las dos competidoras que estaban por delante suyo ya habían obtenido su plaza a París, la argentina pudo asegurarse su lugar en los Juegos Paralímpicos como la novena mejor tiradora del mundo. Después de estar dentro del top 10, voy a Francia con altas expectativas. Así como en Perú, en Chile y a lo largo de su camino dentro de esta disciplina, María Laura estará muy bien acompañada en París, ya que a su lado tendrá a su madre, quien al mismo tiempo es su loader, hasta asistente de tiro. Que sea ella la persona que me asiste me da mucha más confianza y tranquilidad, porque lo hace por amor a mí. Ella me conoce más que nadie, solo con mirarla ya sabe lo que necesito. Siempre fue muy importante para mí en lo personal, siempre estuvo para mí y nunca hizo que falte nada. Si bien serán sus primeros Juegos Paralímpicos, María Laura va a Francia con un objetivo claro: devolverle algo al deporte en forma de agradecimiento. Es un compromiso. El tiro me ayudó a superar un montón de obstáculos en mi vida. Y siento que yo le debo al deporte. Siento que influyó demasiado en mi vida. Y forjó un montón de cosas que me hacen ser lo que soy hoy en día. Pequeña nota, ¿no? Porque creo que a veces paramos, ¿no?, mirándonos en pequeños detalles, fracasos. Como hablábamos hoy, ¿no?, en las relaciones ecológicas, ¿no? Un poco esto, ¿no? Creo que nos vuelve a traer en esto, ¿no? En este planteo, ¿no? Relación ecológica. ¿Cómo nos vemos, ¿no? ¿Qué habrá, ¿no?, después de todo esto, ¿no? De mirar hacia adentro de uno, hacia adentro de uno mismo y empezar a pensar cómo mantengo mi vida, cómo mantengo mi relación ecológica conmigo mismo. Miremos a María Laura Belvedere con amputación de piernas congénita y malformación en manos y siendo una representante en los Juegos Paralímpicos en París en 2024. ¿No? Y nos quejamos del pequeño dolor de cabeza, del pequeño dolor de estómago, del pequeño dolor en el brazo. Aprendamos a apreciar la vida, oyentes, que a veces un dolor no nos quite la mirada de cuánto valemos y cuánto somos y cuánto podemos llegar a lograr con el simple hecho de mirar hacia adelante y decir yo puedo, ¿no? Pensemos en María Laura Belvedere, que con malformación de manos y amputación de piernas congénita está en un lugar soñado para ella y soñado para todos los argentinos en los Paralímpicos del 2024 en París.

Los juegos eran considerados como un culto pagano, religioso, tras la consolidación del cristianismo. Transcurrieron 15 siglos hasta que volvieron. Cuando volvieron en Atenas en 1986, tuvieron cabida 43 eventos deportivos: atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, tenis, lucha, natación y tiro. Orientados a deportistas amateurs, contaron con 241 atletas masculinos de 14 países. En 1896, el protagonista fue el joven amateur Spiridon. Corrió la maratón de 42 kilómetros que separaba la ciudad de Maratón de Atenas. Él trabajaba como aguador, llevaba agua potable a la ciudad griega. Logró realizar la carrera en 2 horas 48 minutos. Desde entonces, la competición siguió creciendo en número de atletas y países que intervienen. En el año 1900 fueron incorporados atletas mujeres. Coubertin diseñó la bandera olímpica, que se hizo por primera vez en los Juegos Olímpicos en 1920 en Amberes, un diseño compuesto por los aros, que significan los 5 continentes. La cantidad de países y deportistas que fueron interviniendo fue creciendo. En Tokio 2021 intervinieron 206 países y 11.000 atletas. En este año, en Francia, intervienen 10.500 deportistas de 206 delegaciones en busca de representar de la mejor manera a sus países y lograr la medalla de oro. Se juegan 45 deportes y un adicional que es el breakdance, y los más nuevos deportes son el skateboarding y el surf, disciplinas que debutaron como deportes olímpicos en Tokio 2020. Entre los deportes de los Juegos Olímpicos están el atletismo, bádminton, tenis, baloncesto, balonmano, boxeo, breaking, ciclismo en sus distintas formas, esgrima, escalada deportiva, gimnasia artística, en trampolín y rítmica, golf, halterofilia, hípica, judo, hockey, lucha, natación en sus distintos estilos y lugares, pentatlón moderno, piragüismo en sus distintos formatos y lugares, remo, rugby, surf, taekwondo, tiro, triatlón, vela, voleibol, waterpolo. Los Juegos Olímpicos se juegan en el verano francés desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, donde se desarrollarán 762 sesiones en 329 eventos de las disciplinas deportivas. De 2.500 deportistas que participan, 5.250 son hombres y 5.250 son mujeres. Hasta el momento, por Argentina, el deportista Marino Torres ganó el oro con el deporte freestyle BMX. En toda su historia, Argentina tiene 22 medallas de oro, 26 de plata y 30 de bronce, y participó 24 veces. Además de las medallas, se entregan diplomas olímpicos a los 8 mejores deportistas amateurs. Dentro del deporte en general, el deporte amateur es de mucha importancia, ya que no se juega por dinero, sino por competir, disfrutar y ganar. Medallas. No se sabe bien la fecha de comienzo, sí se sabe que a fines del siglo XIX algunos deportes comienzan a profesionalizarse. elaborando reglamentos, unificando criterios. Los empresarios comenzaron a ver el deporte como un negocio. En años anteriores, el deporte amateur era practicado en universidades privadas de Inglaterra y Estados Unidos. Debido a un cambio en las leyes de trabajo del Reino Unido, que dejaban medio día libre para los trabajadores, fue posible que las clases más pobres comenzaran a practicar deporte de forma amateur. Luego se empezaron a organizar torneos donde los primeros lugares obtendrían dinero, lo que además llevó a que algunos trabajadores dejaran sus trabajos para dedicarse al deporte. Entre los deportes que se practicaban estaban el fútbol y boxeo. Beneficios de practicar un deporte. La actividad física es una gran promotora de la salud mental y las habilidades sociales. Favorece la longevidad y protege contra las enfermedades. A medida que vamos creciendo, pareciera que las capacidades de los niños y adolescentes para dedicarle tiempo al juego y actividades de ocio va disminuyendo. El vivir a las corridas, largas jornadas laborales, utilización de internet y videojuegos, la pereza incitan a una vida sedentaria y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades. Se ha demostrado científicamente que realizar un deporte es beneficioso para la salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud indica que la realización de actividad física en forma continua prolonga la longevidad y protege contra el desarrollo de enfermedades. Existe evidencia que las personas que llevan una vida activa, que se ejercitan diariamente, pueden obtener beneficios para la salud. Entre esos beneficios podemos mencionar mejoría del aspecto físico, aumento de la masa muscular, favorece la flexibilidad y coordinación debido a que el cuerpo se mueve con más estiramiento y elongación. Disminuye también la sensación de cansancio y genera la sensación de mayor nivel de energía. También mejora la resistencia y condición física, fortalece los huesos, disminuye el riesgo de lesiones y reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. El deporte ayuda a la salud mental de las personas y trae aparejado sensación de bienestar, produce endorfinas, que son hormonas que dan placer y disminuye el dolor. Posibilita también la descarga de tensiones, disminuye la ansiedad y el mal humor. Es recomendado para personas que padecen estrés, depresión o trastornos de ansiedad. Aumenta también la sensación de confianza y seguridad en uno mismo. Ordena y equilibra la rutina diaria y promueve un mejor descanso. Incentiva los buenos hábitos y la alimentación saludable. Desde lo social, promueve la inclusión, estimula la colaboración, organización y disciplina. Bueno, pequeño lo que dije, muy chiquito o grande, pero importante lo que acabo de decir. Se nos cumplió la hora del programa, las 2 horas, así que bueno, de mi parte, gracias. De mi parte esto es todo. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, si Dios quiere. Nos encontramos de vuelta con este programa que es con ustedes solo en la pizca de azúcar. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron, a la entrevista, a Alejandro Olmedo. Y no se olviden de disfrutar la vida, no se olviden de disfrutar la vida, de reír y de agradecer más. Vivan plenamente, los quiero. Hasta el próximo sábado. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo.